entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que, amando la poesía, vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir, en la literatura y en todo lo demás. Bienvenidos a un nuevo encuentro con la poesía, nuestro sentido y ser en este espacio. Gracias por estar en nuestra sintonía una vez más. 0996577004 es nuestro teléfono. Gracias por sus mensajes, por sus solicitudes, por sus amables y gentiles palabras. Hoy, complaciendo a un oyente, vamos a disfrutar de los sonetos de amor de Sor Juana Inés de la Cruz. Ella nació en México en 1651 y es conocida como Sor Juana. Su nombre es Juana Inés, considerada una de las mayores figuras de las letras hispanoamericanas del siglo XVII. Fue un personaje singular por su inteligencia, precocidad, valentía y porque en su época las mujeres no recibían la misma educación que los hombres. Su erudición era una rareza, su pertenencia al mundo intelectual le costó mucho, inclusive la vida conventual, para poder dedicarse al estudio. Sus textos tienen un valor en sí mismo y son una muestra clara del virtuosismo y de su ingenio. Hizo además propias tendencias del barroco. Su arte es sensual, emocional, instintivo, racional, rico en figuras complejas del lenguaje, conceptos ingeniosos, referencias a la mitología. Durante su vida, la obra de Sor Juana gozó de popularidad. Publicó su trabajo en varias partes de España y fue la primera poetisa barroca en la Nueva España. Esta mexicana sorprendente y a quien nuestro oyente, uno de nuestros oyentes, nos ha pedido que la rocemos, que la toquemos, que nos entreguemos a ella. Gracias de nuevo. Vamos a comenzar entonces con Sonetos de Amor de Sor Juana Inés de la Cruz. Este primer poema se llama Estos versos, lector mío. Luego vendrá Ya que para despedirme. Después vendrá un poema titulado Cogióme sin prevención. Y este amoroso tormento, verde embeleso. Y después nos actualizaremos en los nombres si es que todavía necesitamos más. Empezamos entonces con este poema que se llama Estos versos, lector mío. Estos versos, lector mío, que a tu deleite consagro y solo tienen de buenos conocer yo que son malos, ni disputártelos quiero, ni quiero recomendarlos, porque eso fuera querer hacer de ellos mucho caso. No agradecido te busco, pues no debes, bien mirado, estimar lo que yo nunca juzgué que fuera a tus manos. En tu libertad te pongo, si quisieres, censurarlos, pues de que, al cabo, te estás en ella, estoy muy al cabo igual. No hay cosa más libre. Más libre que el entendimiento humano, pues lo que Dios no violenta,

No lo creo. Posible es que ha de haber un día tan infausto, tan funesto, en que sin ver yo las tuyas, esparzas tus luces, Febo. Posible es que ha de llegar el rigor a tan severo que no ha de darle tu vista a mis pesares aliento. ¡Ay, mi bien, ay, prenda mía, dulce fin de mis deseos! ¿Por qué me llevas el alma dejándome el sentimiento? Mira que es contradicción, que no cabe en un sujeto tanta muerte en una vida, tanto dolor en un muerto. Mas, ya que es preciso, triste en mi infeliz suceso, ni vivir con la esperanza, ni morir con el tormento. Dame algún consuelo tú, en el dolor que padezco, a quien en el suyo muere, viva siquiera en tu pecho. No te olvides que te adoro, y sírvante de recuerdo las finezas que me debes, sino las prendas que tengo. Acuérdate de mí, acuérdate de mi amor, haciendo gala de riesgo, solo por atropellarlo se alegraba de tenerlo. Y si mi amor no es bastante, y el tuyo mismo te acuerdo, que no es poco empeño haber empezado ya en empeño. Acuérdate, señor mío, de tus nobles juramentos, y lo que juró la boca no lo desmientan tus hechos. Y perdona si en temer mi agravio, mi bien, te ofendo, que no es dolor el dolor que se contiene atento. Y adiós, que con el ahogo que me embargan los alientos, ni sé ya lo que te digo ni lo que te escribo, Leo. Dime, vencedor rapaz, vencido de mi constancia, ¿qué ha sacado tu arrogancia de alterar mi firme paz? Que aunque de vencer capaz es la punta de tu arpón, ¿qué importa el tiro violento si a pesar del vencimiento queda viva la razón? Tienes grande señorío, pero tu jurisdicción domina la inclinación. Mas no pasa el albedrío. Y así librarme confío de tu loco atrevimiento, pues aunque rendida siento y presa la libertad, se rinde la voluntad, pero no el consentimiento. En dos partes dividida tengo el alma en confusión, una esclava a la pasión y otra a la razón medida. Guerra civil, encendida, aflige el pecho importuna, quiere vencer cada una, y entre fortunas hay varias, morirán ambas contrarias, pero vencerá ninguna. Cuando fuera, amor, debía, no merecí de ti palma, y hoy que estás dentro del alma, es resistir valentía. Córrase pues tu porfía de los triunfos que te gano, pues cuando ocupas tirano el alma sin resistillo, tienes vencido el castillo e invencible el castellano. Invicta razón alienta armas contra tu vil saña, y el pecho es corta campaña a batalla tan sangrienta. Y sí, amor, en vano intenta tu esfuerzo loco ofenderme, pues podré decir al verme expirar sin entregarme que conseguiste matarme, mas no pudiste vencerme. Cogióme sin prevención, amor astuto y

sigan tu sombra en busca de tu día los que con verdes vidrios por anteojos todo lo ven pintado a su deseo. Que yo, más cuerda en la fortuna mía, tengo en entrambas manos, ambos ojos y solamente lo que toco veo. Hoy estamos dedicando nuestro encuentro a Sor Juana Inés de la Cruz, poeta mexicana, representante excelsa del barroco, en una época en donde las mujeres no tenían erudición, no podían entrar a los estudios. Ella es una de esas excepcionales de su época y de todos los tiempos. Su poesía tiene una contundencia, un manejo del idioma, como estamos disfrutando, si acaso no la conocíamos, como la estamos descubriendo, si fuera así, o como la estamos redescubriendo y redisfrutando, si por el contrario sabíamos algunos de sus poemas, algo de su poesía. Ahora vamos a seguir con un texto llamado Detente Sombra. Después, La Sentencia del Justo. Vamos a seguir con un poema titulado Nacimiento de Cristo. Un poema muy representativo de todo lo que significó su vida, de haberse entregado a la vida conventual. Después, Finjamos que soy feliz. Poema muy querido por los conocedores de la poesía de Sor Juana. Esta tarde mi bien será el siguiente. Y esperamos que estén disfrutando tanto de la poesía de Sor Juana Inés como nosotros de haberla traído esta noche y como nosotros en general la disfrutamos. Seguimos entonces con el poema mencionado. Detente sombra, detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego, fugitivo? Mas blasonar no puedes, satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Firma Pilatos la que juzga ajena sentencia y es la suya. Caso fuerte. ¿Quién creerá que firmando ajena muerte el mismo juez en ella se condena? La ambición de sí tanto le enajena que con el vil temor ciego no advierte que carga sobre sí. No advierte que carga sobre sí la infausta suerte. Quien al justo sentencia a injusta pena. Jueces del mundo, detened la mano, aún no firméis. Mirad si son violencias las que os pueden mover de odio inhumano. Examinad primero las conciencias. Mirad, no haga el juez recto y soberano que en la ajena firmáis y firméis vuestras sentencias. Rosa divina, que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza nevada a la hermosura, amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza en cuyo ser unió naturaleza la cuna alegre y triste sepultura. Cuán altiva en tu pompa, presumida soberbia, el riesgo de morir desdeñas y luego desmayada y encogida. De tu caduco ser das mustias señas. Con qué conducta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo enseñas. Amado dueño mío, escucha un rato mis cansadas quejas, pues del viento las fío, que breve las conduzca a tus orejas, si no se desvanece el triste acento como mis esperanzas en el viento. Óyeme con los ojos, ya que están tan distantes los oídos, y de ausentes enojos en ecos de mi pluma mis gemidos, y ya que a ti no llega mi voz ruda, óyeme sordo, pues me quejo muda. Si del campo te agradas, goza de sus frescuras venturosas, sin que aquestas cansadas lágrimas te detengan enfadosas. Que en él verás, si atento te entretienes, ejemplo de mis males y mis bienes. Si al arroyo parlero ves, galán de las flores en el prado, que amante y lisonjero a cuantas mira íntima su cuidado, en su corriente mi dolor te avisa que a costa de mi llanto tiene risa. Si ves que triste llora su esperanza marchita en ramo verde, tórtola gemidora en él y en ella mi dolor te acuerde, que imitan con verdor y con lamento en él mi esperanza y ella mi tormento. Sí, la flor delicada. Sí, sí, la peña, que altiva no consiente del tiempo ser hollada. Ambas me imitan, aunque variamente, ya con fragilidad, ya con dureza, mi dicha aquella y esta mi firmeza. Si ves el ciervo herido que baja por el monte acelerado, buscando dolorido alivio del mal en un arroyo helado, y sediento al cristal se precipita, no en el alivio, en el dolor me imita. Si la liebre encogida huye medrosa de los galgos fieros, y por salvar la vida no deja estampa de los pies ligeros, tal mi esperanza en dudas y recelos se vea cosa de villanos celos. Si ves el cielo claro, tal es la sencillez del alma mía, y si de luz avaro, de tinieblas embosa el claro día, es con su oscuridad y su inclemencia imagen de mi vida en esta ausencia. Así que, Fabio amado, saber puede mis males sin costarte la noticia, cuidado. Pues puedes de los campos informarte, y pues yo a todo mi dolor ajusto, saber mi pena sin dejar tu gusto. Mas cuando, ay, gloria mía, mereceré gozar tu luz serena, ¿cuándo llegará el día que pongas dulce fin a tanta pena? ¿Cuándo veré tus ojos, dulce encanto, y de los míos quitarás el llanto? ¿Cuándo tu voz sonora herirá mis oídos, delicada, y el alma que te adora, esta alma? alma que te adora de inundación de gozos anegada a recibirte con amante prisa, saldrá a los ojos desatada en risa. Cuando tu luz hermosa revestirá de gloria mis sentidos, y cuando yo dichosa mis suspiros daré por bien perdidos, teniendo en poco el precio de mi llanto. ¿Qué tanto ha de penar quien goza tanto? ¿Cuándo de tu apacible rostro alegre veré el semblante afable? Y aquel bien indecible, a toda humana pluma inexplicable. ¿Qué mal se ceñirá a lo definido? Lo que no cabe en todo lo sentido. Ven pues, mi prenda amada, que ya fallece mi cansada vida de esta ausencia pesada. Ven pues, que mientras tarda tu venida, aunque me cueste su verdor en ojos, regaré mi esperanza con mis ojos. Excusándote de un silencio en ocasión de un precepto para que le rompa. Pedirte, señora, quiero de mi silencio perdón, si lo que ha sido atención le hace parecer grosero. Y no me podrás culpar si hasta aquí mi proceder, por ocuparse en querer, se ha olvidado de explicar que en mi amorosa pasión no fue descuido ni mengua quitar el uso a la lengua por dárselo al corazón. Ni de explicar me dejaba que como la pasión mía acá en el alma te hablaba y en esta idea notable dichosamente vivía, porque en mi mano tenía el fingirte favorable. Con traza tan peregrina vivió mi esperanza vana, pues te puedo hacer humana concibiéndote divina. ¡Oh, cuán loco llegué a verme en tus dichosos amores, que aún fingidos tus favores pudieron enloquecerme! ¡Oh, cómo en tu sol hermoso mi ardiente afecto encendido por cebarse en lo lúcido, olvidó lo peligroso! Perdona si atrevimiento fuese atreverme a tu ardor puro, que no hay sagrado seguro de culpas de pensamiento. De esta manera engañaba la loca esperanza mía, y dentro de mí tenía todo el bien que deseaba. Mas ya tu precepto grave rompe mi silencio mudo, que él solamente ser pudo de mi respeto la llave. Y aunque el amar tu belleza es delito sin disculpa, castíguense la culpa primero que la tibieza. No quieras, pues, rigurosa, que estando ya declarada, sea de veras desdichada quien fue de burlas dichosa. Si culpas mi desacato, culpa también tu licencia, que si es mala mi obediencia, no fue justo tu mandato. Y si es culpable mi intento, será mi afecto preciso, porque es amarte un delito de que nunca me arrepiento. Esto en mis afectos halló, y más explicar no sé, mas tú de lo que callé inferirás en lo que callo. Teme que su afecto parezca gratitud y no fuerza. Señora, si la belleza que en vos llego a contemplar es bastante a conquistar la más inculta dureza, ¿por qué hacéis que el sacrificio que debo a vuestra nuestra luz pura, debiendo sea la hermosura, se atribuya al beneficio. ¿Cuándo es bien que glorias cante? De ser vos quien me ha rendido, ¿queréis que lo agradecido se equivoque con lo amante? Vuestro favor me condena a otra especie de desdicha, pues me quitáis con la dicha el mérito de la pena. Si no es que dais a entender qué favor tan singular, aunque se pueda lograr, no se puede merecer. Con razón, pues, la hermosura, aún llegada a poseerse, si llega a merecerse, dejará de ser ventura. Que estar un digno cuidado, con razón correspondido, es premio de lo servido y no dicha de lo amado. Que dicha se ha de llamar solo la que, a mi entender, ni se puede merecer ni se pretende alcanzar. Ya que este favor excede tanto a todos al lograrse, que no solo no pagarse, más ni agradecer se puede. Pues desde el dichoso día que vuestra belleza vi, tal del todo me rendí, que no me quedó acción mía. Con lo cual, señora, muestro, y a decir mi amor se atreve, que nadie pagaros debe, que vos honréis lo que es vuestro. Bien sé que es atrevimiento, pero el amor es testigo, que no sé lo que me digo por saber lo que me siento. Y en fin, perdonad. Por Dios, señora, que os hable así, que si yo estuviera en mí, no estuvierais en mi voz. Solo quiero suplicaros que de mí recibáis hoy no solo el alma que os doy, mas la que quisiera daros. Dos dudas en que escoger tengo, y no sé a cuál prefiera, pues vos sentís que no quiera y yo sintiera querer. Con que si a cualquiera lado quiero inclinarme, es forzoso que dando el uno gustoso que otro quede disgustado. Si daros gusto me ordena la obligación, es injusto que por daros a vos gusto haya yo de tener pena. Y no justo que habrá quien apruebe sentencia tal como que me trate mal por trataros a vos bien. Mas, por otra parte, siento que es también mucho rigor que lo que os debo en amor pague en aborrecimiento. Y aún irracional parece este rigor, pues se infiere si aborrezco a quien me quiere, ¿qué haré con quien aborrezco? No sé cómo despacharos, pues hallo al determinarme que amaros es disgustarme, y no amaros, disgustaros. Pero dar en medio, y dar con un medio, y dar un medio justo, en estas dudas pretendo, pues no queriendo os ofendo, y queriéndoos me disgusto. Y sea esta la sentencia, porque no os podáis quejar, que entre aborrecer y amar se parta la diferencia. De modo que entre el rigor y al llegar a querer bien, ni vos encontréis desdén, ni yo pueda encontrar amor. Esto el discurso aconseja, pues con esta conveniencia, ni yo queda con violencia, ni vos partís con queja. Y que estaremos, infiero, gustosos con lo que ofrezco. Vos de ver que no aborrezco, yo de saber que no quiero. Solo este medio es bastante a ajustarnos. Si os contenta que vos me logréis atenta, sin que yo pase a lo amante. Y si quedo en mi entender, esta vez bien con los dos, con agradecer con vos, conmigo, con no querer. Que aunque a nadie llega a darse en este gusto cumplido, ver que es igual el partido, servirá de resignarse. Ante tus ojos benditos, las culpas manifestamos y las heridas mostramos. Y las heridas mostramos que hicieron nuestros delitos. Si el mal que hemos cometido viene a ser considerado menor de lo tolerado, mayor de lo merecido. La conciencia nos condena, no hallando en ella disculpa, que respecto de la culpa es muy liviana la pena. Del pecado el duro azar, sentimos que padecemos y nunca enmendar queremos la costumbre de pecar. Cuando en tus azotes suda sangre la naturaleza, se rinde nuestra flaqueza y la maldad no se muda. Cuando el pecado mancilla la mente, fiera herida, padece el alma afligida y la cerviz no se humilla. La vida suelta la rienda en su acostumbrado error, suspira por el dolor y en el obrar no se enmienda. Puestos entre dos extremos, en cualquiera peligramos. Si esperas, no la enmendamos. Si te vengas, no perdemos. De la aflicción al quebranto nos obliga a la contrición, y en pasado la aflicción se olvida también el llanto. Cuando tu castigo empieza, promete el temor humano, en suspendiendo la mano no se cumple la promesa. Cuando nos hieres, clamamos que el perdón nos des, que puedes, y así que nos lo concedes, otra vez te provocamos. Tienes a la humana gente convicta en su confesión, que si no le das perdón, la acabarás justamente. Concede al humilde ruego, sin mérito a quien criaste, tú que de nada formas, a quien te rogará, a quien de ruego después, a quien te rogará luego. Y en este encuentro a los sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz, vamos con el que ya anunciamos, pero queremos que decir de nuevo el nombre para que sepan que es este el que viene, Nacimiento de Cristo. De la más fragante rosa nació la abeja más bella, a quien el limpio rocío dio purísima materia. Nace pues, y apenas nace cuando en la misma moneda lo que en perlas recibió empieza a pagar en perlas. Que llora el alba, no es mucho, que es costumbre en su belleza, mas ¿quién hay que no se admire de que el sol lágrimas vierta. Si es por secundar la rosa, es ociosa diligencia, pues no es menester rocío después de nacer la abeja. Y más cuando en la clausura de su virginal pureza, ni antecedente haber pudo, ni puede haber quien suceda. Pues, ¿a qué fin es el llanto que dulcemente se riega? ¿Quién no puede dar más fruto? ¿Qué importa que estéril sea? Más, ¡ay! Que la abeja tiene tan íntima dependencia, siempre, siempre con la rosa, que depende su vida de ella. Pues dándole néctar puro que sus fragancias engendran, no sólo antes le concibe, sino que después le alimenta. Hijo y madre, en tan divinas peregrinas competencias, ninguno queda deudor y ambos obligados quedan. La abeja paga el rocío de que la rosa la engendra, y ella vuelve a retornarle con lo mismo que la engendra, ayudando el uno al otro con mutua correspondencia, la abeja a la flor fecunda y ella a la abeja sustenta. Pues si por eso es el llanto, llore Jesús, norabuena, que lo que expende en rocío cobrará después en néctar. Divino dueño mío, si al tiempo de partir me tiene mi amante pecho alientos de quejarse, oye mis penas, mira mis males, alientes el dolor si puede lamentarse, y a la vista de perderte mi corazón exhale llanto a la tierra, quejas al aire. Apenas tus favores quisieron coronarme. Dichoso más que todos, felices como nadie, cuando los gustos fueron pesares. Sin duda, el ser dichoso es la culpa más grave, pues mi fortuna adversa dispone que la pague con que a mis ojos tus luces falten. ¡Ay, dura ley de ausencia! ¿Quién podrá derogarte si a donde yo no quiero me llevas sin llevarme? Con alma muerta, vivo cadáver. ¿Será de tus favores solo el corazón cárcel, por ser aún el silencio, si quiero que los guardes custodio indigno, sigilo frágil? Y puesto que me ausento por el último vale, te prometo rendido mi amor y fe constante, siempre quererte, nunca olvidarte. Traigo conmigo un cuidado y tan esquivo que creo que aunque me sentirlo tanto, aún yo misma no lo he sentido. Ese amor, pero ese amor que faltándole lo ciego, los ojos que tiene son para darle más tormento. El término no es acuo, que causa el pesar, que veo que siendo el término el bien, todo el dolor es el medio. Si es lícito y aún debido este cariño que tengo, ¿por qué me han de dar castigo porque pago lo que debo? ¡Cuánta fineza, cuántos cariños he visto tiernos! ¡Qué amor que se tiene en Dios! Es calidad sin opuestos. De lo lícito no puede hacer contrarios conceptos, con que es amor que al olvido no puede vivir expuesto. Yo me acuerdo, ay, nunca, o nunca fuera, que he querido en otro tiempo lo que pasó de locura y lo que excedió de extremo. Mas, como era amor bastardo y de contrarios compuesto, fue fácil desvanecerse de achaque de su ser mismo. Mas, ahora, ay de mí, está tan en su natural centro que la virtud y razón son quien aviva su incendio. Quien tal oyere dirá que si es así, ¿por qué peno? Mas mi corazón ansioso dirá que por eso mismo. Oh, humana flaqueza nuestra, a donde el más puro afecto aún no sabe desnudarse del natural sentimiento. Tan precisa es la apetencia que a ser amados tenemos que aún sabiendo que no sirve, nunca dejarla sabemos. Que corresponda a mi amor nada añade, mas no puedo, por más que lo solicito, dejar yo de apetecerlo. Si es delito ya lo digo, si es culpa ya lo confieso, mas no puedo arrepentirme por más que hacerlo pretendo. Bien ha visto quien penetra lo interior de mis secretos que yo misma estoy formando los dolores que padezco. Bien sabe que soy yo misma verdugo de mis deseos, pues muertos entre mis ansias tienen sepulcro en mi pecho. Muero. ¿Quién lo creerá? A manos de la cosa que más quiero, y el motivo de matarme es el amor que le tengo. Así alimentando triste la vida con el veneno, la misma muerte que vivo es la vida con que muero. Pero valor, corazón, porque es tan dulce tormento que en medio de cualquier suerte no dejar de amar protesto. Mientras la gracia me excita por elevarse a la esfera, más me abate a lo profundo el peso de mis miserias. La virtud y la costumbre en el corazón pelean y el corazón agoniza en tanto que lidian ellas. Y aunque es la virtud tan fuerte, temo que tal vez la venzan, que es muy grande la costumbre y está la virtud muy tierna. Oscurece el discurso entre confusas tinieblas, pues ¿quién podrá darme luz si está la razón a ciegas? De mí misma soy verdugo y soy cárcel de mí misma. ¿Quién vio qué pena y penante una propia cosa sea? Hago disgusto a lo mismo que más agradar quisiera y del disgusto que doy a mí resulta la pena. Amo a Dios y siento en Dios y hace mi voluntad misma de lo que es alivio cruz del mismo puerto, tormenta. Padezca pues, Dios lo manda, mas de tal manera sea que si son penas las culpas, que no sean culpas las penas. Finjamos que soy feliz, triste pensamiento un rato. Quizás podréis persuadirme, aunque yo sé lo contrario, pues que solo en la aprensión dicen que estriban los daños. Si os imagináis dichoso, no seréis tan desdichado. Sírvame el entendimiento alguna vez de descanso y no siempre esté el ingenio con el provecho encontrado. Todo el mundo en opiniones de pareceres tan varios que lo que el uno es negro en el otro prueba el blanco y uno sirve de atractivo lo que otro concibe enfado y lo que este por alivio aquel tiene por trabajo. El que está triste censura al alegre de liviano, y el que está alegre se burla de ver al triste apenado. Los dos filósofos griegos bien esta verdad probaron, pues lo que en uno risa era, causaba en el otro llanto. Célebre su oposición ha sido por tantos siglos, sin que cual acertó este ahora averiguado. Antes en sus dos banderas el mundo todo alistado conforme el humor le dicta, sigue cada cual en bando. Uno dice que de risa solo es digno el mundo vario, y el otro que sus infortunios son solo para llorados. Para todo se halla prueba y razón en qué fundarlo, y no hay razón para nada de haber razón para tanto. Todos son iguales jueces, y siendo iguales y varios, no hay quien pueda decidir cuál es lo más acertado. Pues si no hay quien lo sentencie, ¿por qué pensáis vos, errado, que os cometió Dios a vos la decisión de los casos? ¿O por qué contra vos mismos, severamente inhumano, entre lo amargo y lo dulce, queréis elegir lo amargo? Si es mío mi entendimiento, porque siempre he de encontrarlo tan torpe para el alivio, tan agudo para el llanto. El discurso es un acero que sirve para ambos cabos, de dar muerte por la punta, por el pomo de resguardo. Si vos, sabiendo el peligro, queréis por la punta usarlo, ¿qué culpa tiene el acero del mal uso de la mano? No es saber hacer discursos sutiles, vanos. No es saber que el saber consiste solo en elegir lo más sano. Especular las desdichas y examinar los presagios solo sirve de que el mal crezca por anticiparlo. En los trabajos futuros la atención sutilizando más formidable que el riesgo suele fingir el amago. ¡Qué feliz es la ignorancia del que, indoctamente sabio, halla de lo que padece en lo que ignora sagrado! No siempre suben seguros vuelos del ingenio osados que buscan trono en el fuego y hallan sepulcro en el llanto. También es vicio el saber que si no se va atajando, cuando menos se conoce es más nocivo el estrago. Y si el vuelo no le baten en sutileza cebado, por cuidar de lo curioso olvida lo necesario. Si culta mano no impide crecer al árbol copado, quita la sustancia al fruto la locura de los ramos. Si andar a nave ligera no estorba lastre pesado, sirve el vuelo de que sea el precipicio más alto. En amenidad inútil, ¿qué importa al florido campo si no haya fruto el otoño que ostente flores en mayo? ¿De qué sirven al ingenio el producir muchos partos si a la multitud se sigue el malogro de abortarlos? Y a esta desdicha por fuerza ha de seguirse el fracaso de quedar el que produce, si no muerto, lastimado. El ingenio es como el fuego que con la materia ingrata tanto la consume más cuando él se ostenta más claro. Es de su propio señor tan revelado vasallo que convierte en sus ofensas las armas de su resguardo. Este pésimo ejercicio, este duro afán pesado, a los ojos de los hombres dio Dios para ejercitarlos. ¡Qué loca ambición nos lleva de nosotros olvidados! Si no es para servir tampoco, ¿de qué sirve saber tanto? Entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte, y así entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos, oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir. En la literatura y en todo lo demás. Hasta nuestro próximo encuentro, y en nombre de todo el equipo, gracias por darnos la oportunidad no solo de servir a cada uno de ustedes, sino de servir al arte y a la literatura para construir juntos ese mundo en el que vivamos entre letras, todo el universo que significa existir. Gracias por haber compartido con nosotros.